Buena muchacha. Son chiquicuñas de Santa Rosa de Cabal. ¡Qué valentino! We'll be right back. enfadados y chaquetas a los 40 grados o al 1 grado, a lo donde sea. Solo un club, jodidos club. Thank you. muchachos, todos chiquibundas de Santa Rosa. Último de mensaje, el último baile. Esto no es música, esto es mierda de hardcore.